va cruzándose cada vez más. Coplas etéreas en olas de Vamos llegando al primer corte de hoy, pero antes, Beta Madre. Saldrás, hombre dormido. Nada con que llenar este vacío. No te vayas, en un ratito, Gonzalo Aloras. Cerca de la revolución.